No quiero ser vampiro. Chica bam bam bam, chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica vampiro, chica bam. Rescatarte. ¿Qué? Yo vine a decirte que tienes que ser mi novia o te quedas aquí para siempre. ¿Qué? Es que desde que llegué al Vampilimbo, no escucho tan bien. ¿Me repites la pregunta? Lo que escuchaste. O aceptas ser mi novia o te quedas aquí en el Vampilimbo para siempre. Mira, Mirko, yo de verdad te agradezco infinitamente que hayas venido a rescatarme, pero es que no puedes obligarme a quererte. Sí puedo. ¿No? Sí. Y vas a ver que las cosas cuando son forzadas luego se vuelven naturales, Daisy. Mira, Max algún día va a morir. En cambio, nuestro amor siempre será eterno. Bueno, decídete rápido. El portal está a punto de cerrarse y se volverá a abrir dentro de 500 años. ¿O es que no quieres volver a ver a tu familia? Listo, está bien, Mirko, ya, bien. Ok, yo voy a ser tu novia, sí. Ah, sí, lo dices solamente para escapar de aquí y luego volver con Max. No, digo en serio, mira, te lo prometo. Es más, de ahora en adelante soy solamente tuya. Sí. ¿Segura? Sí. Perfecto. Entonces vámonos, tu familia te está esperando. Ay, Max, bien. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Muchas gracias por demostrarme que el Vampilimbo no es tan malo como parece. Vamos, Jessie, vamos. ¿Alguien quiere ir con nosotros? No, gracias. Preferimos quedarnos aquí. Ya le hemos tomado cariño y es divertido. No hay jefes, no hay empleados, no hay amos, no hay esclavos. Aquí todos somos iguales. Vamos, Jessie, rápido. Piernas, brazos, ¿todo bien, colmillos? Familia, los extrañando, ¿saben? Me moría por verlos, de verdad. ¿No te enseñaron acaso que no puedes morir? ¿Eres vampiro? A ver, abuela, es una manera de decirlo. Y ahora sé eso y muchas cosas más. Hermanita, te doy cuenta de lo mucho que te amo, ¿sabes qué? Prometo no volver a cantarte esas canciones de Te amo, Max. Bueno, yo estoy muy cansada, pero saben que tengo mucho miedo que vengan los emisarios a llevarme para cumplir mis 48 horas. Claro que no, chiquita. Te tengo una noticia, siéntate acá. ¿Qué? Imagínate que recibimos una carta del consejo. ¡Y te invitaron! ¿Qué? ¡Sí! ¡Claro! Porque como sobreviviste al Vampilimbo, ya saben que vas a ser una vampira. Genial. Bueno, yo lo único que espero es que no cojan a Zaira y la castiguen, porque como ella fue la que me enseñó lo de la locación y... Sí. Y tú fuiste el héroe del día, ¿no, Mirko? Gracias, venga, para acá, muchacho. Estamos eternamente agradecidos contigo y estamos en deuda. ¿Tienes que decir de qué manera te podemos pagar? No, señor Ulises, no me tienen que pagar nada. Lo hice de todo corazón. Zaira Fangoria le ha enseñado el conjuro de la bilocación a Daisy O'Brien, una vampira novata. Y por todos es conocido que solo los vampiros mayores de 500 años pueden usar este conjuro. Por el poder que me confiere el Consejo Superior de Vampiros. La declaró culpable. Y la condenó a pasar 2 semanas en el mercado, rodeada de ajos. ¡No, no, no, no, no, no, no, por favor! El olor a ajo es lo que yo más detesto en el mundo, su señoría. Yo prefiero limpiar abono de hombre lobo por 2 años, pero esto no me lo haga, por favor, por favor. La pena es de cumplimiento inmediato. Llévesela. ¡No, no, por favor, por favor, si tú no me lleves! ¡No, no, oh, no! Bueno, yo me despido. Daisy, descansa. Quiero verte pronto recuperada. Nos vemos. Hasta luego. Ay, yo, gracias. Me acabo de acordar que iban a presentar un especial maravilloso sobre los diferentes tipos de sangre, así que, Vicente, querido, ¿me quieres acompañar? No. Ay, perfecto. Yo sí, porque yo vi la cama. Ay, no, estoy desesperada, no sé qué voy a hacer. Tranquila, hija. Ya encontraremos qué decirle a Max, no te preocupes. Sí. ¿Sabes qué, papito? Eso es lo de menos. Es lo que menos importa en este momento. Tengo algo peor. A ver, Mirko me salvó al vampilimbo. Uh-huh. Y a cambio me obligó que fuera su novia. ¿Qué? ¿Mamá? ¿Mamá? Hijo mío divino de mi corazón. Ay, ¿esa carita? Daisy. No aparece por ningún lado. Lucía me dijo que no moleste a la familia, pero la extraño mucho, mamá. Bueno, y dime una cosa. ¿Qué pensarías si te dijera que hace unos minutos la acabo de ver entrar a su casa? ¿Qué? ¿Está en su casa y no me llamó? ¿La acabas de ver y no me llamó? Lo juro. Hola, Max. ¿Cómo estás? Daisy, sí, acaba de llegar. Pero a mí, sí, ¿sabes qué pasa? Que nosotros también necesitamos saber qué pasó. Entonces, me parece mejor que hables con ella en el colegio. Sí. Listo, está bien. No, con mucho gusto. Hasta luego. ¿Qué le digo? A ver, vamos a calmarnos y vamos a pensar. Uh-huh. Obviamente, no le podemos decir que estabas en el vampilimbo. ¿No? ¡No! ¡No! Lucía, ¿tú sabías que Daisy está en su casa y su madre no me quiso pasar con ella? No, ella no me llamó, no me dijo nada de eso. ¿Qué? ¿Sabes una cosa? Te doy un consejo. No quiero echarte la culpa, ni mucho menos, jamás lo haría, pero a Daisy la castigaron por tu culpa. Claro, por andar pensando en ti. Casi inunda la casa, casi quema la casa y te voy a dar un consejo. Mejor aléjate de ella. Pero, aléjate, sí, vete muy tranquilo al colegio, no... espera a tu novia, amiga o como la quieras llamar. Miren quién llegó. Como verás, tu poder me duró menos de lo esperado. Ay, eres mi mamá, tampoco iba a ser tan intenso. No digas mentiras que ya te leí el pensamiento. Así que estás de novio de Daisy O'Brien. Mamá, estoy harto de que me leas el pensamiento. Es que el consejo debería suprimir tu poder. Estás invadiendo mi privacidad. ¿Irte al vampilimpo? Al vampilimpo sin pensar en nadie, ninguna persona de las que te quieren, menos en mí, obviamente. Pues lo tenía todo controlado. Ah, sí, claro. Me imagino que el caballero también tenía controladas las consecuencias, ¿no es cierto? A ver, vamos a mirar. Gran estrella del rock, rescata del vampilimpo a vampira novata, hija de Ulises O'Brien. No me importa lo que digan los diarios, mamá. Me importa es ella. ¡Mirko! No más. Deja de hablar como un adolescente, que tú tienes 250 años. Es decir, coagulito, perdóname si te grité. Mira, a ver, yo quiero que tú sepas que yo te entiendo. Yo también fui muy feliz cuando pensé que un O'Brien me amaba. Y después... Mira... No importa, lo que yo quiero que entiendas es que yo no quiero que te pase lo mismo que a mí. Mira, mamá, despreocúpate. Daisy ya es mía. Ella ya me dio su palabra. Y juntos vamos a ser felices para siempre. Pericles, ¿cómo estás? Hola, Marilyn. ¿Sabías algo? Tú siempre me has caído bien. ¿Y sabías por qué? Porque se nota que no te importa el que dirán. Bueno, gracias. Perdón. ¿Tú sí eres un buen amigo? ¿Yo? ¿Amigo tuyo? ¡Excelente! Pero, oye, Marilyn, ¿podemos ir más despacio? Les juro que si Daisy no viene, voy a su casa y tumbo la puerta abajo. Bueno, no, si no, Lucía, no, tumbo la puerta abajo. Túmpala, muy bien, túmpala. Sí, digo, sí. No, vamos a tumbar, sí, no. ¿Quién adivina, es? Adivinador. Ay. Adivina quién es tu vampira más preferida. Ay, me encanta. Cuéntame cómo estás. Estaba muy preocupada por ti, tú solita. Ya mi vampira. Ven para acá, ven para acá. Que es que todavía no quiero que me vean. Ay, pero por favor, cuéntame cómo te fue, cuántas pruebas pasaste. Eso de la bilocación. Bueno, ya lo sí, te dices a la vez, quiero saberlo todo. Luego tendremos tiempo para hablar de eso. Por ahora tienes que saber que Mirko me rescató del vampilimbo. Ay, es lo máximo. No, no es lo máximo, no es lo máximo porque me puso una condición. ¿Sí? ¿Qué condición? Mira, yo sé que tú estás muy enamorada de él. Uh-huh. Y me cuesta un poquito de trabajo decirte esto. ¿Qué pasó? Es que yo le prometí a Mirko, uh-huh, que iba a ser su novia. ¿Qué? Sí, tú sabes que yo no siento nada por él, pero es que está obsesionado conmigo, con lo de la estrella de cinco puntas, con lo de la vidente. Está obsesionado, amiga. No, pero yo también tengo la estrella, el, ¿sí?, tatuaje que tú tienes. Bueno, tal vez te eligió porque tú eres, claro, vampira, yo humana. Sí, seguramente, seguramente. Oh, mira, aquí la familia no la quiere, así que pregunto y le aviso. No es necesario porque yo para ellos soy como familia. ¡Ay, mentirosa! Permiso, quite, yo pregunto. ¡Oiga! Señores, la señora Catalina Vladimov está fuera. Hazla pasar, Noelia, por favor. Y no la empujes por ahora. Conste. ¿Se puede saber por qué contrataste a esta mujer? ¡No! Me digas. Obviamente era la más barata de la agencia. No soy barata. No, señora. Es la más fuerte. ¿Pero viniste a hablar de Noelia o de alguna otra cosa más desagradable? No deberías tratarme mal, Ana. Tú y yo somos consuegras y los consuegros tienen que llevarse bien. ¿A ti no te parece, mi Uli? Hola. Hola, Catalina. Ironías de la vida eterna, mi querida Ana. Los que no morimos nos encontramos de una u otra manera. ¿No te parece muy divertido? La verdad, no. ¿A qué viniste? Bueno, yo vine porque ahora que somos consuegros, me pareció una buena idea charlar, llevarnos mejor, adelantar cuadernos, cómo van las cosas. Sí, claro. ¿Es necesario? Ana, ¿por qué no te sientas, te calmas? Catalina, siéntate y discutimos esto como gente civilizada, ¿te parece? Ay, tú sí eres civilizado, mi Uri, un caballero, permiso. ¿Me estabas diciendo algo de secuaz? ¿Qué secuaz? Ay, no, lo que me faltaba. Tiene aliento a momia y un jardín botánico en esa boca. ¿Cuánto más voy a soportarlo? Marilyn, ¿qué me estás diciendo? Sí, secuaz. No, olvídate lo de secuaz. Lo que yo te quería proponer era que si querías ser mi ayudante. ¿Y tú y yo ya no éramos amigos de antes, luego? Ay, sí, Pericles, sí éramos amigos, pero ayudantes mucho más que amigos. ¿Estás segura? Sí, estoy segura, súper segura. A ver, ¿vas a hacerme ayudante, sí o no? Bueno, ¿y qué ofreces a cambio? ¿Cómo así que te tocará a cambio? ¿Y es que mi amistad no es suficiente? ¡Uy! ¿Qué es lo que quieres a cambio, Pericles? Bueno, ¿qué dices si me dejas abrazarte enfrente de todo el colegio? ¿Qué? Sí. Y además de eso, que yo te vaya a recoger a tu casa y poder caminar juntos. Ay, Pericles, estás abusando demasiado, ¿no te parece? Bueno, sí, estoy abusando y todo, pero le va a hacer muy bien a mi imagen. Sí, y va a destruir la mía. ¡Uy, coso! Todo esto es muy humillante para una diosa malvada como yo. Bueno, ¿qué dices? ¿Aceptas o no? Sí. Sí, acepto. ¡Ay, no! ¡Se me olvidó! ¡Ew! ¡Ay! No, Lucía, no te voy a morder nunca, entiéndelo. Es que además, ser vampiro trae tantos problemas. A ver, tú no entiendes, no captas, no comprendes que a mí me trae más problemas no serlo. Pero ya, está bien, yo no vuelvo a preguntar nada, no digo nada. Bueno, sí, hay algo que es bueno de ser vampiro y es lo de ser inmortal. Pero de resto, todos son problemas, Lucía. Mírame a mí, llena de problemas todo el tiempo. Y bueno, ya, tú más bien, ¿qué vas a hacer con Mirko? No sé. Mira, lo único de lo que estoy segura es que a Max no lo voy a dejar. Tú sabes que yo lo amo y no lo pienso dejar. Bueno, a mí no me parece muy bueno eso de tener dos novios al mismo tiempo. No. Ay, ¿te parece muy malo? Bueno, pues pensándolo, ¿no? Analizándolo muy bien. Si hacemos una planificada planificación, obviamente, tal vez no sea tan malo. Sí, entonces cuéntame qué es lo que te estás imaginando. ¿Sabes algo? Tú y yo vamos a hacer la mejor película de enredos. Vampiricus versus Mortalicus del siglo XXI, ¿veis? Me encanta, me encanta. Por favor, perdónenme. Los ajos, soy alérgica a los ajos, por favor. Todos los vampiros somos alérgicos al ajo. De ahí el castigo. Sí, pero es que yo soy alérgica a los ajíes, a los pepinos, a las cebollas, a todo lo que tenga hojas verdes. Ah, mejor aún, mejor aún. Con eso el castigo será más ejemplificador todavía. No. Espérense. Podemos negociar. Yo les puedo enseñar la bilocación. Ah, está intentando chantajearme. Ah, tranquila, Tania, tranquila. Y tú, Zaira Fangoria, debes aceptar que la decisión del consejo es irrevocable. No, yo no, no. Muy bien, vamos a repasar. ¿Con quién vas a venir todos los días al colegio? Obviamente con Max, porque vive enfrente de mi casa. A ver, Daisy, creo que tú no me estabas poniendo atención, ¿verdad? Obviamente tú vas a venir con Mirko. Vas a venir volando, yo ya encontré un lugar donde pueden aterrizar, así que no hay problema. Bueno, ¿y qué le voy a decir a Max? Bueno, a Max. A Max, tú le puedes decir que tus papás te van a traer en carro. Claro, eso es fantabulosísimo. Bueno, ahora, ¿con quién vas a almorzar todos los días? ¿Escucho? Con Mirko. A ver, Daisy. A ver, no puedes almorzar con Mirko porque él no soporta la comida humana. Además, no le gusta estar en las cafeterías ni nada de eso. Así que tú le dices que no quieres que sufra y que tú ya estás acostumbrada. ¿Eh? Así que almuerzas. Almuerzas con Max. Almuerzo. Buenas tardes. Buenas. Señor. González. ¿Y usted? Mucho gusto. Yo soy el señor... Manzana. Manzano, soy el señor Manzano. Ella es mi esposa, la señora Manzano. Manzana, y ella es nuestra hija. Nos enteramos por acá que usted está buscando un nuevo vendedor y le tenemos la mejor de las vendedoras, nuestra hija, que siempre ha soñado con trabajar en un lugar como estos. Así que, por favor, señor, contrátela. No se arrepentirá. Bueno, comprobar yo no pierdo nada. Si ustedes están de acuerdo que comience ya... Oh, pero por supuesto, va a comenzar inmediatamente. Mírela cómo llora de la alegría por ver su sueño cumplido. Me cae perfecto. Precisamente me acaba de llegar un pedido de ajos y necesito que me los acomode. Voy a buscarle un delantal para que comencemos. Siga, por favor. ¡No! Manzana. ¡No! ¡No me dejen aquí sola, no! Los lunes, miércoles y viernes vas a ir a la hamburguesería con... Max. ¡No! ¡Ay, no! ¡No, claro, con ¿sí? Max! Obviamente, porque a Mirko no le gustan las hamburguesas, no le gusta la hamburguesería, nada de eso. Así que, eso está muy bien. Los martes y jueves irías al Bumpy Cyber con... Mirko. Muy bien, hamburguesería. Perfecto, y Bumpy Cyber con Mirko. Muy bien, además Max estaría entrenando con su equipo, así que... No. Me encanta, porque ya entendí, tú eres la mejor. Mira, el plan que me hiciste me parece magnífico. ¿Sabes qué? Dame ese saludo, vampiro. ¡Por supuesto! ¡Ay, no! No. Ahora me toca ir a explicarle a Max por qué la desaparición. Ay, Daisy. Bueno, ¿te inventaste una super historia astringente? ¿Convincente? Ay, bueno, es lo mismo, astringente. Bueno, sí, mi papá se inventó algo y me lo apuntó en este papelito, aunque no creo que lo necesite porque, bueno, la estudié tantas veces que ya me la sé de memoria. Daisy, todo va a salir muy bien. Además, Max estaba súper y mega enamorado de ti, así que te va a creer cualquier cosa. Ay, no, espero que Drácula te escuche. Daisy. Daisy, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Iba a darte un beso y desapareciste. ¿Qué pasó? Un truco de magia. Estaba haciendo un truco de magia, sí. ¿Qué? Sí, es que no te contaba, pero estoy haciendo un curso de magia con uno de los mejores magos del país, que es el famosísimo, el... ¿Qué? Cabra Cadabra. Ah, Alejandro me contó algunas cosas de magia, pero no, yo no creía mucho en eso. Sí, sí, sí. Justo en ese momento estaba tratando de hacer el truco de la desaparición y quería hacerte una bromita y me salió un poquito mal, entonces... ¿Todo esto fue una broma? Sí. A mí no me parece divertido decir. Perdóname, mírame, ya, perdón, mira. Así llámame Cabra Cadabra y sea uno de los mejores magos del país. Te podría decir que del mundo entero. Mira, yo no lo conozco. No me interrumpas, sí, no me interrumpas. Te puedo decir que me dice que soy muy, muy talentosa, que tengo mucho potencial con la magia. Pero ¿sabes qué? Encontré algo que me apasiona mucho más que la magia, mucho más. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué? Mi pasión por ti. ¿A ti no te parece increíble, Uli? Nuestros hijos amándose como algún día te amé yo a ti. Sí. No, no, no, bueno, no sé, no sé. Yo sí sé. Es que la vida juega de maneras muy extrañas. De pronto todo esto que tú viviste simplemente fue un desvío para llegar a tu destino final. Catalina, yo soy científico y no creo en el destino. Yo creo que uno se labra su propio camino. Y en ese caso, entonces, ¿por qué nunca te saliste de este camino que escogiste tan frío, tan lúgubre? No, tú tenías que haber escogido uno con más aventuras, con paisajes deslumbrantes, con... ¿Por qué no te callas, gallina con colmillos? ¿Dijiste gallina con colmillos? ¡Discúlpate ya! Es que no puedo disculparme porque no veo ninguna gallina por aquí. ¿Sabes qué? Mi hija no quiere nada con tu hijo. Sencillamente Mirko le pidió que fuera su novia para salvarla. ¡No seas tan ridícula! Que mi hijo no necesita ninguna vampira histérica, porque todas las vampiras del submundo se mueren por él. ¿A quién le dijiste vampira histérica? ¡A tu hija! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora! Por favor, ya, ya, ya. ¡Ana! ¡Guarda! ¡Catalina! Bueno, afortunadamente Max se creyó todo el cuento del show de magia. ¿Sabes que tienes razón? Está tan enamorado que todo lo que yo le digo se lo va a creer. Y tú vas a creer todo, todo de él también. Ay, sí. Sí, yo sé, tienes razón. Cualquier cosa que me diga se lo voy a creer. Así me diga que es un extraterrestre, pues le voy a creer. Ay, ¿tú no me dijiste que Mirko no soportaba estar aquí en la cafetería? En 5 minutos segurísimo se va. Yo me voy a distraer. A ¿cómo está mi nueva novia? Yo me voy. Me voy, Mirko. Daisy, qué bueno verlos. Ustedes son muy queridos, yo me voy. Oye, Lucía, ¿no terminaste de comer? No, no, estoy llenísima, no hace falta. Te lo puedes comer tú, si quieres, todo. Oye, estaba pensando en algo. ¿En qué? ¿Vamos muy rápido? No, todo lo contrario. Es que me muero de ganas de decirle a todo el mundo nuestra relación. Bueno, al mundo no, a los mundos, al humano... Y el vampiro también. Ay, Mirquito, a ver, yo necesito cuidar mi imagen, ¿sí? En el mundo mortal tengo que cuidarme porque yo no quiero que la gente piense que cambio de novio como cambiar de ropa interior. No, tengo que cuidar. Sí, es verdad, eso no lo había pensado. Pero es que no sé, me muero de ganas de gritarle al mundo, loco. De gritarle al mundo, ¿qué siento por ti? Mirko, mira, vamos a tener tanto tiempo para esto, toda la eternidad, de verdad. Y para demostrarnos todo lo que sentimos. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Yo necesito que ahora tú me des tiempo para olvidar a Max, ¿sí? Max. Bueno, está bien. Oye, este ambiente de comida me parece tan desagradable. Sí. Mejor, yo me voy y luego hablamos, ¿no? Sí, mejor, ¿cierto? Sí. Oye, te extraño mucho, mi amor. Mirko, te dije que aquí no, por favor. Ah, sí, es verdad. Hablamos luego. Ok. A ver, Pericles, va siendo hora de que empieces a trabajar por la plata que te estoy dando. No, sí, pero me tienes que pagar de una vez porque ya está haciendo como hambrecita y quiero comprar algo de comer. No. Pero es como que hambrecita, si tú acabas de almorzar, deja de ser cochino. Sí, pero es que estoy en plena etapa de desarrollo y tengo que oír a mi cuerpo. Óyelo, pero cuando hagas tu trabajo, escúchame. Lo único que tienes que hacer es seguir a Daisy. Dime dónde está, con quién está, qué hace, todo. No te le despegues ni un minuto, seas cochino. ¡Belu! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? No, yo estoy bien. Lo que pasa es que para esta época del año siempre me da alergia y... Pero ya estoy acostumbrada. Bueno, ya estoy bien. Claro, me imagino. Belu, ya olvídate de la tonta de Marilyn. ¿Sabes qué? Únete a mi grupo. ¿Cuál si tú no tienes grupo? Pues sí, yo estoy solo, pero si tú no eres a mí, somos dos y ya somos un grupo. Bueno, está bien, me gusta. Además, ¿sabes qué? Puedes ayudarme a batir mi próximo récord. ¿Y ese cuál es? El de cantidad de medias en los pies. Actualmente lo tiene un holandés, que son 70 medias. Pero si tú no es conmigo, podemos batirlo, ¿sí? Está bien, pero ¿me prometes que yo te las puedo poner? Dale. Vamos, pero ven por acá. Ven, corre. Solo tengo tres pares, pero si me ayudas... ¿Quieres ser mi nueva mejor amigo? Dex, yo no encontré. ¿A Max no vino por acá? No, claro que no vino. Lucía, esto se está volviendo terrible. ¿Sabes qué me dijo Mirko? ¿Qué? Que quiere que en los dos mundos se enteren de nuestra relación, ¿eh? No, ¿y tú qué le dijiste? No, pues obviamente lo paré y le dije que no. Pero bueno, no puedo seguir haciendo esto siempre. No, igual tranquila, todo está bajo control. Tú tienes un plan, todo está organizado. Así que no vas a tener problema con ninguno, yo te lo prometo. Ay, no, es Mirko. Ay, dice que me quiere ver ya en el mundo vampiro, que es urgente. Lucía, no puede ser. A ver, él sabe que estoy en clases. Bueno, lo único bueno de esto es que, obviamente, en el mundo vampiro no me voy a ver con Max nunca. Bueno, yo me voy. Ya pasó. Catalina ya se fue. ¿Y qué? Uf. ¿Le mordiste el cuello en la puerta? Mínimo. Ana. ¿Qué? ¿Crees que no me di cuenta de cómo la mirabas? Se ve que todavía te gusta. Ay, por Drácula, estás completamente loca. ¡Loca yo! Te pregunto, ¿dónde estabas tú cuando esa mujerzuela le estaba cayendo insultos a nuestra hija? Tapándote la cabeza con una almohada como todo un cobarde. Bueno, porque me pareció que era un asunto que tenían que resolver entre ustedes dos. Ay, Ulises, no seas descarado. ¿Qué tal esas excusas, ah? Uy, suegra, gracias por no meterse. Esto es un asunto entre tu hija y yo. Ay, no, por Drácula, qué castigo si hubiera tenido esa consuegra por toda la eternidad. ¿Sabes qué? Hubiera preferido morirme y ser mortal. Ay, no digas las eso, dos. Ana, por favor, recapacita. Además, Catalina ya no está tan bella como antes. ¡Ah! O sea que antes sí te parecía bonita. ¿Sabes qué pasa? Que eres un vampiro, que eres una porquería. ¡Insensible! ¡Una porquería! Por favor, Ana. Chicas, por favor, silencio. Gracias. Quiero contarles que Mirko me llamó hace tan solo unas horas para pedirme que hiciera una rueda de prensa, de inmediato, porque quiere comentarles un anuncio muy importante, tal vez el anuncio más importante de toda su carrera. Como representante, quiero agradecerles porque hayan asistido con tan poco tiempo de aviso. Pero ahora sí, con ustedes, ¡Mirko! Gracias. Mirko, ¿qué es todo esto? Ay, no te preocupes, todo va a salir bien. Chicas, silencio, por favor, silencio. Bueno, todos ustedes van a pensar que voy a hablar sobre mi nuevo disco. Pues no voy a hablar de eso, pero voy a hablar de un anuncio que también les interesa mucho. Ustedes de pronto se han enterado de los rumores que hay de que Daisy y yo somos novios. Daisy y yo somos novios para toda la eternidad. Chicos, ya, cállense, por favor. No te voy a dejar comer más hasta que no me expliques por qué no seguiste de decir cómo te lo pedí. Es que camina muy, muy rápido. Además, yo creo que se dio cuenta de que yo la estaba siguiendo porque empezó a caminar en círculos y en círculos para despistarme. Es que esa niña es muy inteligente. Sí, logró despistarte, Pericles. Eres un inútil. Inútil y todo lo que quieras, pero ¿me dejas seguir comiendo? Sí, pero si esperas a que me vaya porque es que verte comer es horrible. Es una pista. Todos son cochinos. Uy. Necesito que me cuentes todo lo que te dijo Marilyn, con todos los detalles. Bueno, habla. No, pues, te puso muy, muy bravo porque me fui detrás de un sándwich en vez de irme detrás de Daisy. Pero es que no era cualquier sándwich, era un señor sanduchote. Pues vez te va a tocar acostumbrarte, porque Madeline no tiene amigos. Todos son sus esclavos. Ahí tú verás si eres amigo de ella o no. Ay, Vicente, te extraño. ¿Ya no te quieres comunicar conmigo? Sí, pero desde que mi hermana es vampira en esta familia no hay un solo segundo de paz. Hasta donde yo sé, todos los de tu familia son vampiros, ¿o me equivoco? Ay, no me lo recuerdes, que yo soy el único mortal en esta familia. Ay, verdad, lo siento. Oye, ¿y qué te parece mi hermano Mirko? Es todo un héroe, ¿verdad? ¿Sí te contó Daisy cómo la salvó? La salvó a cambio de que fueran novios, o si no, la hubiera dejado en el vampilimbo por siempre. Un momento, Vicente, un momento. Mi hermano no necesita obligar a nadie a que sea su novia. Y si él quisiera, podría tener 1000 novias iguales o hasta mejores que tu hermana. Y mi hermana puede tener 1000 novios como tu hermano. ¿Sabes qué? Yo también puedo tener 1000 amigas como tú. Ay, ¿me colgó? Maldito mortal insoportable, enano asqueroso, lo odio y me importa un colmillo lo que piense. Mamá, papá, estoy desesperada, me voy a volver loca, no sé qué hacer. A ver, Mirko está obsesionado conmigo, que lo tengo que amar como sea, pero mi corazón es de Matt. No lo entiende, él no entiende eso. A ver, hijita, las cosas cambian, el amor cambia, de pronto Mirko conoce a otra vampira y se enamora de ella. ¿Las cosas para ti cambian tan fácil? Ana, por Drácula, no cambies el tema. Ay, no, tranquilo. Es que debería haber sabido que al enredarme con un mortal de quinta como tú, esto iba a pasar. Si tú fueras de una generación de vampiros de pura sangre, eso no pasaría. Uy, ya, basta. No, ¡ya! Yo, por ejemplo. No más. Por favor, en vez de estar peleando todo el tiempo, no tengo tiempo para escucharlos, deberían ayudarme más bien. A ver, hija, no te preocupes que yo te voy a ayudar. Yo voy a hablar con Mirko. ¿Qué? Ah. ¿Aló? Hola, Max. ¿Que si puedes venir ahora? Dame un segundo, ya te aviso, ¿vale? ¿Dónde dejé el cronograma? ¿Dónde dejé mi cronograma? No, ¡deja mi cronograma! No, mamá, mamita, ¿lo viste en mi cuarto? ¿Lo viste? No, no. Ay, mamá, ¿cómo me puede decir eso? ¿Cómo me puede decir que hay 1000 como yo? ¿O está ciego, o es un tonto, o está loco? O todas las anteriores, mi corazón. Es que igual, de tal palo tal astilla, sí, ese muchachito es inservible como el resto de su familia. Pero tú no te preocupes, que sin castigo no se queda. Mamá, ¿y cómo se le puede pasar por esa cabeza hueca que mi hermanito querido del alma, Mirko, sobornó a su hermana, a Daisy, para que fuera su novia, y si no, no la sacaba del vampirimbo? Es que es una mentira absurda. Otra vez con esa infamia, es que yo no me los aguanto más, pero tú tranquila, porque esa familia no va a humillar a mi familia y se va a meter con mis vampiritos sin que pase nada. No, no, no, de eso me encargo yo. No, no llores por ellos, ven aquí, ven aquí. Ya, ya. Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego. ¿Qué pasó? Ay, no sabes cuánto te extrañé estos días. Pero, ¿por qué no me miras? Porque si no te miro, te extraño más. Y cuando te miro, siento como más alegría de verte. ¿Sabes qué? No voy a presionarte más con la luz. No, que sea cuando tiene que ser. ¡Ah! ¡Mirko! ¡Espera! ¡No puede pasar! Ya sabes cómo somos los vampiros, no podemos esperar. ¡Ah, sí! Pero esta vez no puede pasar. ¿Qué es eso? ¡Mirko! No hay problema. No, no, no, mira, desde que le inundé la casa ella no me cree nada. Pero, no tiene paciencia. ¿No la habías encendido? Sí, las dos cosas. a salir, por favor. Mira, es que mi mamá no quiere que estemos aquí, así que vamos a la cocina. Daisy, yo no te he dicho que no me gusta que estés en tu cuarto con hombres y mucho menos si son vampiros. ¿Mirko? Mirquito, vamos a tomarnos un juguito de plasma, son deliciosos los que prepara Noelia. ¿Tú qué haces aquí? Daisy, ¿tú sabes qué hacemos los vampiros cuando estamos enamorados? ¿No? ¿Ah, no? No. ¡Mirko! Guarda tu distancia, porque estás en el mundo mortal y aquí tienes que respetar. Perdón, señor. Discúlpeme. Qué pena. Qué bueno que te encuentro, porque hace mucho tiempo quería hablar contigo. ¿Tiene que ser ahora? Sí, tiene que ser ahora. Daisy, señor, déjanos solos. Sí. Sí. Siéntate. Claro. Quiero que hablemos de vampiro a vampiro. Si despiertas a mi madre de la siesta, ella te mata y luego te mato yo. Bueno, sí, pero ¿dónde está Daisy, Ana? Dime, por favor. Pues, Lucía vino a buscarla y no me preguntes por qué ni dónde, pero no, fueron corriendo. No, pero estés, pero a ver, necesito que le diga, por favor. Yo le digo con muchísimo gusto que estés bien. Hay algo que no entiendo, Mirko. Tú puedes conseguirte a la vampira que tú quieras. ¿Por qué estás tan obsesionada con Daisy? Señor, fue amor a primera vista. Además, hace muchos siglos, un vidente me dijo que el amor para toda mi eternidad iba a tener una estrella de 5 puntas tatuada en su cuello. Y Daisy la tiene. ¿Y por eso estás tan obsesionada con Daisy? ¿Sabes? Aún me acuerdo cuando se hicieron ese tatuaje. No te imaginas cómo nos enojamos. Las queríamos matar. ¿Las? Sí, a Daisy y a Lucía. Mirko, ¿qué tal que tu amor fuera Lucía y no Daisy? No, no, no, no, señor. Mi amor es Daisy, estoy seguro. Decidí abrir los ojos, me encontré con tu mirada que encendió mi sangre y la ilusión. Dentro de mi alma me acerqué buscando abrigo y me abracé a tus sentidos. Sin querer apareció el temor, temor a que te vaya. Daisy, mira, no me importa que tu madre me haya retado, yo necesito verte. ¿Verme? ¿Ahora? Sí, sí, vale, nos vemos entonces a las... A las 7 en... Ya te digo en dónde. En donde venden las hamburguesas. Bueno, chao, te quiero. Ay, no sé qué haría sin ti. A ver, ¿y tu agenda dónde está? No sé, la he buscado por todos lados, pero creo que mi cabeza está como una montaña rusa. Ay, pero deberías estar feliz, ¿no? Vas a ver a Max, ahí es fantabuloso eso. Ay, pero mira, es horrible tener que estar al lado de él y tener ganas de morderlo. Sí, yo me imagino eso. ¿Quién es? Mirko, ¿qué hago? Contéstale, algo le dices. Daisy, a mí no me importa lo que piense tu papá. Yo sueño contigo. Daisy, yo quiero que nos veamos, que hablemos. No puedo, ¿por qué? Ay, justo hoy me veo con una amiga que no veo hace años. Daisy, escúchame. Yo quiero acostumbrarme a tu mundo. Yo quiero invitarte a salir, por ejemplo, a comer, aunque no me soporte el olor. Pero es que yo en el mundo mortal puedo salir a donde yo quiera. En cambio acá en el mundo vampiro, las fans me vuelven loco. No puedo. No puedo porque estoy malita del estómago. Ay, el viaje del vampilimbo acá me cayó un poquito mal. No puedo. Daisy, no me hagas enojar. Si yo te digo que vamos a salir a comer como novios mortales, lo vamos a hacer. Sí. Nos vemos entonces aquí en mi casa. Me recoges a las 8. Vale, bueno, chao, besos. No, yo no puedo estar solamente una hora con Max. A ver, ¿y tú le querías decir a las 12 de la noche? Es vampiro, pero no es tonto, Daisy. ¡Ay! ¡Tarán! Mirko, ¿tú qué haces aquí? Yo te dije que nos veíamos en una hora, ¿no? Sí, yo sé, Daisy, pero es que no me aguantaba las ganas de verte. Te extrañaba mucho. Mira, hasta te compré un regalo. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Ven, miremos a ver qué es. ¡Ay, Mirko, qué bonito! Gracias. ¿Te gustó? Sí, mucho. Mira lo que te traje. ¿Qué pasa, Daisy? ¿Qué? No, nada. Debe ser el gato que se la pasa por los árboles y hace mucho. ¡Gato, de verdad! ¡Me encantan los gatos! No. Daisy, ¿por qué me empujas? ¿Qué? Para ti, ¿globos? Mira, Daisy, tuyos. Lindos, ¿no? ¡Auch! ¿De verdad son para mí? Sí, todos para ti, todos. Gracias, están muy bonitos. Sí. Ay, ¿quién está arrojando piedras? ¿Qué? Ay, Mirko. Daisy, ¿qué te pasa? No, es que a veces me da una pasión vampira tan impresionante. ¿Verdad? Sí. ¿Ves que no es nada? Debió ser el gato que pasó por ahí, por los árboles, sí. Ah, bueno. Oye, Daisy, me gustó mucho el abrazo. Ay, qué bonito. Ah, sí, siento. Oye, Mirko, de verdad, muchísimas gracias por este vestido. Está precioso, me encanta. Mira, ¿sabes qué? Perdóname, pero te tengo que pedir que te vayas por la puerta de atrás. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, quedamos en vernos en una hora y si mis papás te ven aquí, no me dejan salir. Bueno, está bien, de acuerdo. Pero ya te extraño. Chao. Mirko, te voy a recomendar una cosa chiquitica. Por favor, evita estrellarte o encontrarte con cualquier persona. Bueno, está bien. Vale, chao. Ahora corre a la meta, vamos de primera. ¡Gané! Vente. Quiero que me digas en la cara lo que dijiste de mi hermano. No. Hola, Daisy.